San Felipe, ciudad capital. Surubí cristalino te baña y se va jugando por el platanar. La yaracuyana de la tez morena pone en sus hogares la nota Brasil y con su belleza ingenua y serena en amor nos brinda su porte gentil. Reclinada frente a la montaña, San Felipe, ciudad capital. Surubí cristalino te baña y se va jugando por el platanar. La yaracuyana de la tez morena pone en sus hogares la nota Brasil y con su belleza ingenua y serena en amor nos brinda.